Yo no sé qué mal te hice, porque me dejaste vieja. Si vos sabes que te quise, de mí no tuviste queja. Yo pude haberte dejado alguna noche solita y pude haberme jugado a los pingos tu platita.